advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y de rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular. Y te recordamos que bajo la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras, en la coordinación general con la licenciada Guadalupe Rodríguez, en la dirección técnica con el compañero Frank León, en la dirección de producción y contenido con el compañero José Pérez, en los controles. Noche tras noche, el panel Pulga. Y en la producción y locución de este espacio, el camarada y compañero Javier Xavier, quien te habla, Richard Alexander. Hoy volvemos una vez más a esta trinchera de combate. Hoy reivindicamos una vez más a los compañeros y a las compañeras que han caído durante estas mil batallas que hemos librado durante el 2012. Hoy estamos acá, como dirían los mayas, los zapatistas un tiempo, reivindicando ese espíritu combativo que no quiere morir. Empezamos escuchando a la gente de Toxpack, un grupo alemán bastante controversial, bastante fuerte su música, un poco quizás para empezar desde este nuevo año rompiendo oídos y creando conciencia. Empezamos escuchando un poco de música fuerte porque durante el 2013 nos viene una dura batalla de consolidación y de profundización de la revolución bolivariana. Durante este 2013 nos viene una dura batalla para consolidar nuestros sueños, compañeros, y necesitamos el compromiso de todos y todas para que estos sueños realmente se vean realizados en el trabajo que hacemos cotidianamente. Por ahí también creo que el ambiente de nuestro país es un ambiente cargado de esperanza, un ambiente cargado de expectativa de vida a la situación de salud que vive nuestro comandante Hugo Chávez Frías, quienes esperamos y que se recupere pronto, quienes esperamos acá con los puños bien altos para seguir avanzando en esta senda de emancipación hacia la libertad y hacia la segunda independencia. De alguna u otra manera, creo que a todos los venezolanos y a todos los latinoamericanos, y en especial a toda esa gente que cree en un mundo nuevo, a toda esa gente que cree en la libertad, en la consolidación, en la libertad y en la y en las utopías, están ligados sentimentalmente con lo que está ocurriendo el comandante, porque como dicen por ahí, cómo no hacer la revolución mientras te espero. Y el comandante Chávez representa, más allá de las contradicciones propias que pueda tener, de ese nuevo despertar de conciencia que vivió la juventud latinoamericana, la juventud mundial. Así que para él vamos a escucharte a la gente de Escape con su tema Libertador, Libertador. Te recordamos que estás en sintonía de la 94.7 FM al son del 23, y también que nos puedes escuchar a través de lo que es Radio Carapa, allá en el sur del sur, en Argentina. Miseria, hambre y desolación. ilusión. Adelante, comandante. Esos vientos de rebelión se hacen sentir por toda nuestra Latinoamérica y parte de los pueblos del mundo, que se alzan en una sola voz de fuerza, porque estamos con usted, rodilla en tierra. Por ahí los escuálidos, la demencia se ha desatado, compañeros, compañeras, y empezaron a llamar lo que sería un paro cívico, qué sé yo. La verdad que esta gente no entiende. La verdad que cuando el fascismo se va quitando poco a poco las máscaras, no deja claro qué es lo que quiere. Esa sed y esa ambición de poder que los caracteriza. Tuvieron la oportunidad el 7 de octubre, en lo que serían los comicios electorales, donde le dimos hasta en la cédula. Tuvieron la oportunidad el 16 de diciembre, en los comicios electorales de alcaldes y gobernadores, y le volvimos a dar por la cédula. Y ahora andan pasando videos por las redes sociales, por Twitter y por diferentes medios de comunicación alternativos y oficiales de la derecha, que llamando al paro civil, qué sé yo. Por ahí, en forma contundente, el pueblo le respondió de esa manera jocosa que nos representa como venezolanos: empresa parada, empresa expropiada. Yo creo que el llamado que estamos haciendo acá es a esa gente de la oposición, que entre comillas debe haber gente consciente, gente que realmente, no sé, aún le queda un par de neuronas vivas, a que recapacite, que vea exactamente cuáles son las palabras de su dirigente, que vea que los que quieren otra vez es sumir al pueblo en una disyuntiva bastante fuerte, donde el único afectado va a ser el ciudadano de a pie. A esos compañeros, a esas compañeras, los llamamos a recapacitar y a entender de una vez por todas que Venezuela se construye trabajando, que Venezuela se construye grano a grano, Venezuela se construye poniendo el pecho, carajo. Hoy hay que recordar que el 10 de enero va a haber una concentración masiva en lo que son en Miraflores, en apoyo al comandante Chávez y a la revolución bolivariana y a los sueños que aún, más allá de las dificultades, aún siguen marchitando. Digo esto porque es importante que todos y todas, bueno, colectivos, movimientos sociales, partidos de izquierda y en general, gente que tenga pensamientos libertadores, gente que no se deje, que vaya más, que su idea vaya más allá de los dogmas impuestos por el sistema capitalista, participe y ponga su granito de arena ese día. Bueno, también queremos ser un poco breve el día de hoy. Tan breve como Pedro Carmona Estanga, no, tampoco. Queremos escuchar un poco de ese material inédito que nos comparte el compañero y el camarada y el amigo Julián Conrado. Este tema lo colocamos el 10 de diciembre del año pasado para despedirnos. Y bueno, yo creo que entre la coyuntura que vivimos es uno de los temas que tenemos que colocar obligatoriamente. Este tema se llama En la Carraca de Miranda. Pero antes de escucharlo, vamos a también a recordar a José Molina, uno de los intérpretes de música popular mexicana más importantes de todos los tiempos. Esto sería un 2x1 de la reivindicación de la canción necesaria, de esa enseñanza de Dalí primera que se replica por todo el continente. La Carraca de Miranda va dedicado a todos los compañeros y a todas las compañeras que hoy por hoy ven que por luchar por nuestros sueños se encuentran tras las rejas. También, antes que se me vaya a olvidar o se me vaya a escapar, hay que resaltar que el día 10 y 11 de enero también habrá un tuitazo en favor a los presos y a las presas políticas vascas, porque las redes sociales también son del pueblo. La Carraca de Miranda. La carraca de Miranda tenía una ventana para mirar su cielo compañero, su compañera mar. En la carraca de Miranda por lo menos lo dejaban navegar. En esos barcos que iban y venían, iba y venía su ideal. Con Miranda sí tuvieron esa consideración. Le dejaron libre la mirada, su mirada no estaba en prisión. Le dejaron libre la mirada, su mirada no estaba en prisión. Abran un huequito como para una hormiga, que por un rayito de luz a lo mejor Miranda los bendiga. Abran un huequito, es la orden superior que amorosamente les da el patriota precursor. La carraca de Miranda tenía una ventana y su corazón. Recogía la sonrisa lunera, la sonrisa del sol. En la carraca de Miranda por lo menos lo dejaban dibujar. Con tres colores del arco iris dibujó la libertad. Con Miranda sí tuvieron esa consideración. Le dejaron libre la mirada, su mirada no estaba en prisión. Le dejaron libre la mirada, su mirada no estaba en prisión. Abran un huequito como para una hormiga, que por un rayito de luz a lo mejor Miranda los bendiga. Abran un huequito, es la orden superior que amorosamente les da el patriota precursor. ¡Ay! El patriota precursor, esa orden la da el generalísimo. El patriota precursor, esa orden la da el almirantísimo. El patriota patriota precursor, esa orden la da el comandantísimo. El patriota precursor, esa orden la da el guerrillerísimo. El patriota precursor. Dicen que Sebastián Francisco de Miranda, el universalísimo, era un hombre enamoradísimo. Que nuestra bandera la hizo inspirado en una bella mujer, que tenía el cabello amarillo, amarillito, que tenía los ojos azules, azulitos, que tenía los labios rojos, amorosamente rojitos. El patriota precursor, lai, lai, lara, lai, lai, lara. El patriota precursor, lara, lai, lara, lai, lara, lai, lara, lai. El patriota precursor, bo, bo, bo, bo, bo. El patriota precursor, suena trompeta. Suena trombón, el patriota precursor. Como un barco de papel, en un mar embravecido, navega sin timonel mi México tan querido. Lleva su mástil quebrado y sus velas desgarradas, su casco está agujereado y su proa equivocada. Y es que lo azotan con furia ciclones y vendavales, son lustros de marejadas y siglos de tempestades. Lo van hundiendo a conciencia, descarada lentamente, la corrupción, la indecencia y la mentira decadente. Vamos, patria, y digo patria como decir alma mía, leva el ancla porque el fondo no has tocado todavía. Queda el pueblo, el capitán, las ratas, esas huyeron, querían ahogarte en el mar, pero no lo consiguieron. Ponte de pie, patria mía, que vamos por el timón, es la hora, es el día de hacer la revolución. El 2013 tiene que ser el mes de la solidaridad, el 2013, el mes, no, el año de la solidaridad, porque la solidaridad es la ternura de los pueblos, pero esa ternura nunca se va a expresar en su máxima exponencia si no se convierte en solidaridad militante o ternura militante. Eso escuchábamos anteriormente, era al compañero José Molina con su tema o su poema En un barco de papel. Porque de alguna u otra manera es un barco, en un barco de papel es que van naufragando todos nuestros sueños. Pero son nuestras ideas y nuestro corazón rebelde quien le da dirección y vuelo a todo, a cada uno de ellos. Y anteriormente escuchamos al compañero Julián Conrado con el tema En la Carraca de Miranda. Un tema dedicado especialmente a todos los presos políticos como él, que por defender un ideal, que por defender un sueño, están detrás de las rejas. Por eso decíamos al inicio de este corte que el 2013 tiene que ser el año de la solidaridad. El 2013 tiene que ser el año de nosotros comprometernos como militantes con cada uno de esos compañeros y compañeras que están tras la reja, porque de alguna manera u otra son ellos nuestro mayor ejemplo. Porque, como dicen por ahí, ese día que la victoria final será, porque ellos también lo han dado todo y se han convertido en referencia importante para nosotros, especialmente para los jóvenes, que aún más allá de nuestras dificultades, más allá de nuestras propias contradicciones, las cuales vamos superando día a día, seguimos avanzando dentro de este ideal que representa los sueños de Bolívar, de Marx, de Lenin y sobre todo los sueños de Stalin, el orgullo del obrero, Stalin de acero. Por ahí también es importante resaltar la necesidad de entender el caso del compañero Ilich Ramírez Sánchez, también conocido como el comandante Carlos, un venezolano que se encuentra tras las rejas, un venezolano que se encuentra secuestrado en Francia. Ilich nos enseñó durante su militancia lo que es el valor de la gallardía. Ilich nos enseñó durante su militancia que aún está activa lo que es ser un revolucionario verdadero, porque solo hombres como él se paran delante del juez en un juicio que no es más que una farsa, como lo hizo hace un par de años, y le dice: yo soy un revolucionario, voy a morir con espíritu combativo, yo no soy ningún pobre tipo. Dilish, tenemos que aprender muchísimo y tenemos que poner nuestra loca, nuestro pecho, para que este compañero al menos vuelva a las tierras que los vio nacer. Por Ilich, por Julián, por Simón Trinidad y por los más de 9.500 presos políticos colombianos, y por los compañeros y compañeras del PCR y Grapo que están encarcelados en las cárceles del Estado español, también por los compañeros presos políticos vascos. Tenemos que tener toda una vida de lucha, ni un minuto de silencio, toda una vida dispuesta al combate, a la entrega al ideal y al sueño. Hablando de ideal, sueño, también nosotros los revolucionarios, dentro de nuestra alegría que nos lleva a vivir día a día al máximo, bailamos bastante, bailamos ska, bailamos salsa, bailamos ritmos caribeños que reivindican nuestra esencia como latinoamericanos, como jóvenes rebeldes, como jóvenes alegres, porque como diría Argimiro Gabaldón, somos la alegría en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Vamos a escuchar un poco de Trojan, música jamaiquina, música inglesa, ska, tutón, ska, vieja guardia, que bueno, reivindica esa esencia del blanco y el negro, del obrero rebelde, contestatario, de la juventud. Vamos a escuchar el tema Liquidator y seguimos con el tema Monkey Man, un 2x1 bien bailable cuando son las 8:28 acá en Caracas, Venezuela. Saludos a todos los compañeros que nos escuchan en Colombia, en Argentina. Saludos a los compañeros que nos escuchan más allá de nuestras propias fronteras. Y bueno, Pulga, móntate en la mesa y baila.

Ay, ay, ay, Monkey Man, un poco de música Troyan, un poco de música reivindicativa de esa rebeldía juvenil que se hizo sentir a mediados de los 60, 70, en gran parte de Europa, Jamaica, y que también estremeció gran parte de nuestra América. Hay que recordar ese magnífico concierto en el cual, bueno, no pudimos a nivel personal disfrutar, pero sé que varios compañeros de la producción de Grada sí estuvieron. Ese concierto de Scatalyze, ese en lo que es Sabana Grande, el 21 de diciembre. La verdad que excelente concierto. Estuvimos viendo unos videos ahí bastante emotivos. Y eso es parte de las reivindicaciones que hace el gobierno bolivariano. Cuando estaba viendo los videos, vimos que la plaza estaba hasta reventar. Y eso es lo que, y con eso queremos decir a los jóvenes que es este proceso de cambio, no otro. Es este proceso lleno de esperanza y de sueños el que ha reivindicado la cultura en su máxima expresión. Es la hora de empezar a valorarlo y no creer en cuentos de camino. Porque el enemigo de clase, porque no es más hunche ni más ni menos, es el enemigo de clase. Usa cualquier herramienta para engañarnos. Hoy por hoy, el comandante Chávez representa ese derecho de soñar que nos decía del cual nos habló Galeano durante el intermedio de esas dos cancionzotas que escuchamos. Ese derecho a soñar que durante tantos años la oligarquía venezolana nos quiso arrebatar, pero no pudo. Ese derecho de soñar que quedó sembrado en las calles por todos esos compañeros y compañeras que salieron a reivindicarse ellos mismos el 27 de febrero, esos compañeros guerrilleros y guerrilleras que fueron víctimas de la demagogia de un estado lacayo y neoliberal, un pequeño burgués como el que representaban los adecos y los copellanos, que pretenden volver. Acá decimos siempre con el puño bien en alto y con la rodilla bien en tierra, no volverán, carajo. No volverán. Pero bueno, acá también queremos relajarnos un poco, queremos seguir con esa onda de música bastante tranquila, pero música bastante consciente. Y por ahí dice que el amor es uno de los pilares fundamentales de la revolución. Dicen también por ahí que amando venceremos. También dicen por ahí que uno de los sentimientos más importantes que tenemos que expresar, y es que es verdad, durante este 2013, el amor hacia la revolución, el amor hacia los sueños, hacia las utopías, tienen que ser nuestra mayor bandera. Vamos a escuchar dos temas de reggae. El primero, de Cultura Profética, el tema se llama De Antes. Seguidamente, de Dren Mar, con el tema Más Allá de Tus Ojos. Un tema que habla sobre esas reivindicaciones que van más allá de lo cotidiano, de lo normal y de lo comercial. Esto es Grada Popular, reivindicando la música que no reivindica absolutamente nadie, reivindicando esos sonidos urbanos que no escuchas en ningún otro lugar. Esto es Grada Popular, rompiendo oídos y creando conciencia. Así que dale pulga. A ti te conozco de antes, he visto esos ojos andantes. Te conozco de antes. ¿Qué canta? ¿Qué canto? Estoy haciendo la canción. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé. De antes. Oh, oh, oh. Regálame un segundo, por favor. Preciosa.

Hablando de Fidel, de la revolución cubana, de esa punta de lanza que representa esa insurrección en la Sierra Maestra, tenemos que resaltar que el 1 de enero se cumplió un año más de aquella revolución que puso en marcha, de alguna manera u otra, el despertar de conciencia en toda nuestra América. Con Fidel Castro, con el Che Guevara, con Camilo Torres, al imperialismo norteamericano le quedó claro que en América Latina es un continente donde durante más de 500 años se ha respirado lucha, durante más de 500 años se ha respirado resistencia. Hay que resaltar también que la revolución cubana, de alguna manera u otra, es un modelo a seguir para todos nosotros y para todos los pueblos que aún hoy por hoy están luchando por su emancipación. Hablar de Cuba es hablar de rebeldía, hablar de Cuba es hablar de esperanza, hablar de Cuba es hablar de amor y de conciencia hacia nuestro entorno, hacia nuestras comunidades y sobre todo hacia nuestros sueños. Cuba es un paraíso para el cubano, señores, nos diría nuestro padre Ali Primera. Cuba hoy, tras más de 50 años de revolución, sigue representando esa voz de esperanza que va más allá de cualquier frontera. Fidel hoy es uno de los íconos y referencia obligada para toda la juventud revolucionaria. El pueblo cubano, más allá de los bloqueos, más allá de toda esa carroña que se ha disparado durante sus años de historia, ha sabido resistir dignamente. Cuba y la revolución cubana seguirá ardiendo en la conciencia de todos y todas mientras sigamos defendiendo los sueños. Por eso es tan importante resaltar la importancia de la revolución en La Habana. Fidel nos enseñó que en América Latina tenemos que hablar obligatoriamente de nuestros próceres. En América Latina, para poder llevar a cabo una revolución, tenemos que hablar de Martí, tenemos que hablar de Bolívar, tenemos que hablar de Miranda, de Recaute, tenemos que hablar de esos hombres que hace más de un siglo dieron su vida porque hoy nosotros tengamos un pedacito de tierra por el cual soñar. Porque Mariátegui también puso en práctica, entre sus palabras, que hoy más que nunca necesitamos ese socialismo indoamericano, ese socialismo que se parezca a nosotros. Y de alguna u otra manera, aquellos que aún hoy por hoy tildan el proceso bolivariano de reformista, hablan de que aquí no hay una revolución en marcha porque no somos prosoviéticos y quién sabe qué carajo, nosotros les decimos que América Latina ha aprendido a caminar dentro de sus dificultades. América Latina ha aprendido a resistir dentro con lo poco que tiene. América Latina ha sabido expresar la palabra dignidad por más de 500 años. Y por eso, el socialismo del siglo XXI, en el cual nosotros, o la gran mayoría de los jóvenes venezolanos, hemos crecido, es un socialismo, un proyecto que incluye todas las experiencias que se han vivido para ponerlos en práctica. Hoy tenemos que entender eso. Por eso es tan necesario hablar de Bolívar, por eso es tan necesario hablar de Miranda, por eso es tan necesario mirarnos al espejo y encontrarnos con nuestra mirada. Porque de la crítica a la autocrítica sabemos mucho, pero de ponerla en práctica sabemos poco. Y para poder ser críticos y autocríticos con el proceso de cambio que estamos viviendo, tenemos que entender que necesitamos conocer nuestra historia. Pero bueno, ya para no hacer el cuento pero tan largo, vamos a escuchar a usted un tema de una banda de Sevilla, Andalucía, que se llama Protesta. Este tema se llama Por Cuba, dedicado a los más de 50 años que lleva la revolución cubana resistiendo contra el imperialismo norteamericano, dedicado a esa dignidad que no se doblega, dedicado a esa lucha que en La Habana dejó su semilla y aún sigue germinando frente a la marea. También vamos a escuchar seguidamente un tema que se llama La Tumba, porque América Latina, siguiendo el ejemplo de Cuba, se va a convertir en la tumba del fascismo. Este tema es de Los Fastidios, Italia y Andalucía. Grada Popular 94.7. Al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Camminiamo testa alta in questa merda di città, dove c'è anche chi va in chiesa e prega l'anticiviltà. Mani al cielo e sacrificanti alla santa fratellanza, per guardarsi intorno poi nel segno dell'intolleranza. Non insegnerò ai miei figli ad abbassare mai la testa, quando il vostro imperatore sfilerà la vostra festa. Falsi salmi di una storia fatta solo di arroganza, condannati dalla storia all'eterna ignoranza. E stasera sarà la tomba del fascismo, e stasera sarà la tomba del fascismo, e stasera sarà la tomba del fascismo, e stasera sarà la tomba del fascismo. Camminiamo a testa alta in questa merda di città, dove la falsa memoria schiaccia ogni verità. Figli di un passato mai, passato ancora presente, dal palazzo alla strada sempre la solita gente. Non insegnerò ai miei figli ad abbassare mai la testa, quando il vostro imperatore sfilerà la vostra festa. Siete fuori dalla storia e alla vostra arroganza rispondiamo a testa alta, ora è sempre resistenza. Resistenza! E stasera sarà la tomba del fascismo, e stasera sarà la tomba del fascismo, e stasera sarà la tomba del fascismo, e stasera sarà la tomba del fascismo. Sarà la tomba del fascismo, e sarà la tomba del fascismo, e sarà la tomba del fascismo, e sarà la tomba del fascismo, e sarà la tomba del fascismo, e sarà la tomba del fascismo, e sarà la tomba del fascismo. Questa città sarà la tomba del fascismo, del fascismo. Ajá, señores, el comandante Chávez está en un estado estable. El comandante Chávez está asimilando el tratamiento, porque bueno, amor con amor se paga. Y sabemos que la fuerza de todos y todos, aquellos soñadores que hoy por hoy seguimos en la senda guevarista, en la senda emancipadora, le está llegando, pues. Porque bueno, Latinoamérica entera se hará la tumba del fascismo. Escuchábamos anteriormente a la gente de protesta con su tema Por Cuba, un tema bien reivindicativo donde nos habla de la guerra, de los diferentes movimientos sociales de lucha armada y de lucha social que han visto vida en nuestra América Latina. Cada uno de ellos son tan importantes como el otro. Cada uno de ellos nos llenan de experiencia, nos llenan de alegría, porque sabemos que en este continente la lucha es cotidiana. La lucha se da día tras día. Bueno, hoy vamos un poco más temprano de lo normal, ya que, como decimos por ahí, ¿no?, queríamos hoy compartir un programa bastante musical. Queríamos entrar en calor con lo que va a ser este 2013, cargado de rebeldía, cargado de bastante elocuencia y bastante trabajo duro que nos queda por hacer, porque este es el año donde tenemos que comenzar a profundizar la revolución bolivariana. Tenemos que comenzar a comprometernos con nuestras palabras de una manera real y consecuente. Hablando de eso, también este programa de alguna otra manera está dedicado especialmente a todos los compañeros presos como políticos. Son más de 9.500 presos políticos colombianos, a esos compañeros presos políticos vascos, a los compañeros del PCR, compañeros grapos, que bueno, que son ejemplo cotidiano de esas fuerzas izquierdas que aún por hoy siguen germinando por toda nuestra Pachamama. Por ahí el 21 de diciembre andaban con una locura, que el mundo se iba a acabar, que la profecía maya y esto y lo otro. Bueno, señores, a la gente le gusta creer en cualquier tontería para no asimilar que si las cosas van a cambiar, van a ser para mejor, que si las cosas van a cambiar es por el compromiso que asumamos todos y todas con la realidad y con la historia que estamos viviendo. Por eso, hoy vamos a despedir con un tema bastante emblemático. A nivel personal, una de las bandas que más suelo escuchar. Esta banda se llama Barricada, son de origen vasco. Y este tema se llama No Hay Tregua. Seguidamente vamos a escuchar un estreno a la gente del Río Propaganda. Esta gente está conformada por los compás de Los Chicos del Maíz y la gente de Habeas Corpus, un proyecto de rap metal consciente, un proyecto bastante cargado de irreverencia, cargado de contenido lirical, dedicado a lo que son las luchas sociales, las luchas alternativas. La verdad que es como un mechero, ¿no?, dentro de esta pólvora de ideas que se va expresando durante este ciclo. Europa sigue resistiendo. Hay que resaltar también la lamentable noticia que estuvimos leyendo hace un par de días, de que obreros en Málaga se incendiaron vivos por la situación que están viviendo. Eso nos demuestra la verdadera cara del fascismo. Eso nos demuestra la verdadera cara del capitalismo también. Por ahí tenemos varias entrevistas, muchísimo material sobre la visita que tuvimos en Colombia. Fueron 15 días cargados de bastante de sentires, ya que allá, de alguna u otra manera, la gente está resistiendo con las uñas, está trabajando con lo poco que tiene. Más allá de la persecución del Estado, más allá de la represión de un Estado fascista y terrorista como el Estado colombiano. Por ahí, como veníamos diciendo unos compañeros, camino Cúcuta, Táchira, Caracas, como que venimos con las pilas recargadas. Pero es porque también hemos aprendido mucho en ese viaje, y por ahí durante lo que será el resto del mes vamos a ir poniendo las entrevistas, vamos a ir compartiendo un poco las experiencias que tuvimos por aquellas tierras hermanas, tierras con aroma a café, esas tierras que vieron nacer a Guillermo Torres, a Julián Conrado y a Simón Trinidad. Por ahí también hay que recordar que los diálogos de paz, entre el segundo diálogo de paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano, llegó a su final. Hay que resaltar siempre, ¿no?, lo miserables que es Santo, que entendiendo dentro de un alto al fuego, el 31 de diciembre hizo un bombardeo y asesinó a varios compañeros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esa es la paz, ¿no?, que quiere Santos para su país. Esa es la paz que quiere Santos para su continente, entendiendo lo que decía el compañero Raúl Reyes, que la paz de Colombia es la paz para el continente entero. Por ahí, bueno, ya la semana que viene estaremos hablando un poco más de eso. También tenemos que darle un saludo a todos esos compañeros que nos escucharon en Argentina a través de la radio Querapa. También un saludo a todos los compas que nos escucharon vía web en Colombia, en Argentina. Otros compañeros también nos están escuchando en otras partes de nuestra única y contaminada nave espacial, diría Walter Martínez. Y bueno, ya no nos queda más por decir que el miedo en este 2013 va a cambiar de bando, porque el neoliberalismo y el proyecto capitalista y todos los fracasos y los retrocesos ideológicos que esto representa van a irse marchitando cada día más, porque el 2013 sí va a ser el año de la profundización, no solamente de la revolución bolivariana, sino de los cambios sociales que se están viviendo a nivel continental y a nivel mundial. Te recordamos que bajo la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras en la coordinación, con la licenciada Guadalupe Rodríguez en la coordinación técnica, con el licenciado Juan Fran León en los controles, noches haciendo desastres, el camarada y el compañero Giovanni el Pulga. Y en la producción y locución de este espacio, el camarada Javier Sabine, quien te habla, Richard Alexander. Vamos a dejar con Barricada y el tema No Hay Tregua, recordándoles, señores, que el 10 de enero tenemos una cita, todos y todas, a la Asamblea Nacional, a apoyar contundentemente a nuestro comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Fría. Así que cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a defenderlo. No hay tregua. Seguidamente vamos a escuchar El Miedo Va a Cambiar de Bando, de la gente de Río Propaganda. Y esto fue todo por la noche de hoy. Así que nos vemos en el espejo. We'll be right back.